porque todos tenemos una banda sonora. En la radiografía recordamos los cantantes, grupos y grandes canciones que forman parte de nuestra vida. Los miércoles tienes una cita con lo mejor de la música de todos los tiempos en nuestro Revival Musical. Y aquí comienza Revival Musical, la sección de Fernando Novo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Patricia. Pues aquí un miércoles más con tu grata compañía. Qué bien, lo mismo digo. Además, hoy no has venido solo. No, hoy me he traído aquí... Bueno, han venido amigos. A tres personas muy especiales para mí, y bueno, que querían verme aquí en directo. En vivo y en directo. Para tenerme aún si cabe más miedo cuando me pongo yo en las ondas. Pero bueno, yo encantado de que me acompañen porque también son oyentes del programa y bueno, y es como mágico que hoy estén aquí. Pues sí, además les tenemos aquí escuchando el programa, pero yo acabo de abriros el micrófono para que digáis hola. A Morgana y a Tom les saludamos porque normalmente nos escuchan desde Alemania a través de internet. Sí. Hola chicos, bienvenidos. Hola. Encantados de recibiros aquí en el estudio y tan cerquita, que otras veces estáis muy lejos. Es verdad. Y el tercero en discordia es Lorenzo Arabia, nuestro ex compañero en las ondas. Buenas tardes, Patricia Prida. Que, bueno, de vez en cuando se deja caer por Proyecto Terror. En ocasiones, en ocasiones. Pero bueno, esta vez te ha tocado venir por la tarde aquí a nuestro programa, a la radiografía. Y seguro, seguro que mucha gente al oír tu voz te ha recordado. Seguro. Seguro. Sí, en este horario ya también tuvo su programa. Efectivamente. Hace 6 años, el Ático. Efectivamente. Aquellos oyentes que llevan años siguiendo esta emisora recordarán las tardes con el Ático, que era como nos llamábamos, y en el cual también participabas tú haciendo una sección de cine y participaba Fernando también en una... En una sección musical. Pues haciendo sus cosas. Claro. Sí. Parte de pues eso, le hemos dado la vuelta y ahora el que viene de visitar es tú. Ahora vengo mucho más tranquilo. Seguro. Bueno, pues vamos a disfrutar aquí todos los que estamos en el estudio y también quien nos está escuchando a través de la radio, de internet, de la selección musical que has preparado para pues esta sí, tarde. Como bien te dije el miércoles pasado... Pues hoy volvemos otra vez a la década de los años 80, que tanto nos visita, gusta, ¿verdad? Es que cómo nos gusta. Y pues con el movimiento New Wave, allá cuando finalizaba en los años 70 el movimiento punk y ya empezaba un poco a estar de capa caída, pues los grupos, muchos de ellos que venían del punk, pues tuvieron que reciclarse. Por eso es tan difícil definir lo que es la música New Wave, porque son muchos los subgéneros que forman este movimiento. Pues nos encontramos con el post-punk, con el tecnopop, la música gótica, el new romantic, el post-rock e incluso el ska, solo por poner un ejemplo. La música new wave de estos primeros 80, por eso hemos empezado con la canción de New Order, porque quizás New Order fue uno de los grupos que por más diferentes estilos pasó, como fue el post-punk, también la música más oscura como el dark o el tecnopop. Hay que decir que esta canción con la que empezamos, Blue Monday, que escucharemos un poquito más, pues sí que tiene, no se publicó, no aparecía en ninguno de los discos de New Order y eso llevó de que fuera uno de los singles más vendidos en la época en Inglaterra. Pero ya cuando el single estaba perdiendo fuerza en Inglaterra, hay que decir que le ayudó mucho España, algo que se llamó el efecto Benidorm. Porque como eran muchos los ingleses que veraneaban en España, entonces esta canción se empezó a sonar por aquel entonces en España, ya cuando sonaba poquito en Inglaterra, lo que ayudó que los ingleses que venían de vacaciones a España volviesen a recuperar la canción y cuando iban a Inglaterra se volvían a comprar el single y eso incluso ayudó a que la canción siguiese sonando y que fuera uno de los singles más vendidos del grupo y creo que más vendidos en la historia en Inglaterra. En decir, hay gente que encuentra en la letra, se dice que está dedicada a Ian Curtis, algo que no se sabe. Ian Curtis era el cantante del grupo anterior a New Order, Joy Division, y otros, viendo el videoclip, no sacan nada relacionado con Ian Curtis y se cree también que puede ser una crítica a la Guerra de las Malvinas. Pues escuchamos un poco esta gran canción y que cada uno saque sus conclusiones. Te he pillado. Ah, me ha pillado con el micrófono abierto. Bueno, Patricia, pues te estaba diciendo que si querías empezamos ya a escuchar a Yes Can Get Enough de Pesmo. Por supuesto, eso porque siempre. Porque sé que es uno de tus favoritos, también comparto parte de esa pasión. Uh-huh. Y bueno, y los compases que tiene este tema yo creo que es fácilmente reconocible por todos. E incluso creo que actualmente hay un spot publicitario en televisión, sí, donde suena esta canción de fondo, por lo cual pues uh-huh, la gente que nos esté escuchando seguramente que les va a venir a la mente. Espero que no la marca que anuncian. Espero que y no. Sí, de Pesmo. Por mí pondría no solamente esta, sino toda la discografía de los Depeche. Otra vez me pillas en una renuncia, como es habitual últimamente, que me pongo ya aquí y nada. Con tus apuntes. Pues esta canción se publicó en el año 1981 y está incluida en el primer disco de Spes Mod, Speak and Spell, uno de mis favoritos, te digo decir. Sí, que te batí mucho el tecno. Y bueno, fue el tercer single del disco. Los dos anteriores de Pesmo no habían conseguido tampoco cuajar mucho, pero sí que esta canción ya les llevó a situarse en los primeros puestos de las listas de éxitos, y a partir de aquí pues ya la historia de Pesmo es conocida por todos y vinieron todavía canciones más grandes, uh-huh, si caben, y mejores discos. Pues ahora vamos a ir con uno de los grupos pioneros dentro de lo que fueron los New Románticos, porque si algo tenía la música New Wave, no era solo que se basara todo en la música, también la estética, el glamour, la clase y el estilo tenían mucha importancia. Y aquí nos encontramos con Visage, su canción Face to Grey y aquellos extraordinarios maquillajes que lucía el cantante del grupo. Y aquí ya de paso nos encontramos en la primera formación del grupo con Mije Ure, el cantante de la segunda formación de Ultravox, porque tuvo un cantante anterior a él. Y bueno, pues hay cierta polémica, no tanto como polémica, porque fueron los pioneros Visage del movimiento New Romantic, y otra gente dice que si quizás fueron OMD. En todo caso, ambos son grandes y han quedado para la historia, y he traído esta canción que es una de mis grandes favoritas de todos los tiempos. We'll be right back. pluie comme un été anglais, entend les notes d'une chanson lointaine, sortant de derrière un poster, espérant que la vie ne fût aussi longue. Maravillosa canción. Estupenda. Y el videoclip, me imagino que lo hayáis visto. Bueno, es... Bueno, ¿qué voy a decir? Pues mira, vamos a matar un poco el glamour de dicho videoclip, porque hay que decir, para aquel entonces no existían las técnicas actuales que existen ahora. La idea del videoclip, de salir con su cuerpo pintado, fue del propio cantante del grupo. Y bueno, creo que tenía unas sesiones terribles de pintura sobre su cuerpo. Pues sí, lleva unas cuantas horas realizar un maquillaje corporal, por sencillo que parezca. Ya, y más, pues sí, no me lo quiero ni imaginar porque vamos. La idea era de ir dibujándose una serpiente. Pues bueno, el horror con el que recuerda este el cantante el videoclip es porque al final de cada escena de rodaje se tenía que quitar el maquillaje con estropajo y aguarrás. Bueno, pero seguro que no fue peor que lo que le ocurrió al primer hombre de hojalata del Mago de Oz, que casi se muere por intoxicación. Ay, que le dieron una pintura en el cuerpo, pero claro, estamos hablando de los años 30, que era tóxica, y el hombre casi se muere. Ah, mira, lo desconocía yo. Así que ya, seguro que no lo pasó tan mal el cantante. Que a veces de, no tenemos en cuenta, nos quedamos con lo visual, pero detrás de eso que hay un trabajo y un sacrificio, que mira, pues sí, tuvo también la película que era del cuervo, de Brandon Lee, el pues pobrecito sí, que en pleno rodaje se dejó la vida por una equivocación que yo a día de hoy no sigo sin comprender. Aquello sí que fue realmente un sacrificio extremo. Pues si hemos nombrado antes a Orquestas Maniobrales en la Oscuridad, a OMD, pues vamos a escuchar otra de las grandes canciones de los 80 y bueno, pues como he dicho antes, para muchos pioneros también del movimiento New Romántico como es Enola Gay. Bueno, pues aquí nos encontramos, yo creo que el mayor éxito de OMD. Hay que decir, ya que antes he nombrado a Ian Curtis, que en el disco de 1980 donde se encontraba esta canción, sí que aquí hay una canción dedicada a Ian Curtis llamada Statues. Espero haberlo pronunciado bien. Eso pues lo dejo un poco como curiosidad porque ya lo hemos nombrado anteriormente. Muy bien. Y ahora vamos por una canción, Patricia, que a mí me encanta. Yo no sé si te gusta Rosy Muxey y a los que estáis aquí. Aunque debo decir que esta canción no es de Rosy Muxey, aunque sí la encontramos en muchos recopilatorios. Este fue el primer gran éxito de Bryan Ferry en solitario, Slave to Love. Un esclavo del amor. Sí. Thank you. Pues bueno, después de escuchar esta canción de Rosy Muxey, publicada pues en el año 1985, hay que decir que Rosy Muxey mezclaba mucha elegancia lo que era la música glam rock y el rock art, que no sé muy bien lo que es esto del rock art. Y aquí nos encontrábamos también, hay que decir, a un innovador y experimental de la música como fue Brian Eno, hay que decirlo, que hay que nombrarle. Pues vamos con uno de los grandes grupos, me nota mucho la pasión, porque a mí es que este tema me encanta, como muchos tantos otros que tienen, de uno de los grupos más grandes y exponentes del pop electrónico de todos los tiempos, para mí. Se formó este grupo en 1973, como ya he dicho antes, tuvieron anteriormente otro cantante, pero no tuvieron mucho éxito hasta que en 1980 llegó a la formación y vocalista del grupo Mike Ure, y grabaron aquel gran disco, Viena, otra gran canción que daba nombre a este primer álbum. Pero yo he traído este Dancing with Tears in My Eyes, una canción del año 1984 y sin duda una de sus grandes hits. Hay que decir que cuando me puse a escuchar esta canción para la sección, en ese mismo día, en un centro comercial y después en la radio, pues oyó la canción y parecía que me perseguía. ¿Ah, sí? Y yo digo, esto es una señal de algo. Pues nada, vamos a escuchar este tema desde el principio, que además es así, el título es como muy dramático, porque es danzando con lágrimas en los ojos, ¿no? Pero eran las cosas de los nuevos románticos. Y la verdad es que acertaron con el cantante, ¿eh? Sí, con sí, Mitchell, sí. Con que tiene decir, una voz... También ha tenido carrera en solitario, allá por los finales de los 90. Sí. Yo creo que tuvo una canción, por lo menos Breathe, aquí en España, muy popular. Breathe. Sí, que también fue campaña de un spot publicitario, que a veces también... Creo que eran relojes, ¿no? De relojes, y también una gran canción que en otro momento, pues mira, la podemos traer cuando hagamos grandes canciones que han formado parte de los spots publicitarios, ¿por qué no? Mira, por ejemplo, acaba de salirnos un nuevo tema para el espacio. Sí. We'll be right back. ¿Cómo me gusta, Novo? ¿Cómo me gusta este tema? Don't you want me, no, de Human League. No te quiero, no me quieres. Ya lo sé. Que no, hombre, que es sí broma. Te quiero, y mucho. Pues esta canción nos vamos también a los muy primeros años 80, porque fue en el año 1981 cuando Human League publicó lo que es quizás su mayor canción. No si su mejor, si no es su mejor canción, si al menos su canción más comercial, que a día de hoy más pues, conocida y que perdura, ¿eh? Sí, y que más versiones ha tenido de toda la trayectoria de los Human League. Pero vamos a ir ahora a escuchar una canción que a mí también es una de mis grandes, una canción que ya sí he dicho que la de Human League ha sido muy versionada, pues el Sweet Dreams de Eurythmics. Pues qué quiere decir de esta canción, hasta Marilyn Manson tiene su propia versión, no sé en qué año concretamente, si fue en los años 90 o en los 2000, creo que más bien en los 90. Lorenzo, te utilizamos de apuntador, ¿te acuerdas en qué año? Pues yo creo que era un tema de los 90. ¿De los 90? Finales de los 90, yo creo que sí. Uh-huh. ¿Tanto tiempo ha pasado ya de sí, la versión hija, sí. de Marilyn Manson? Sí. Da la sensación de que ha pasado el tiempo, tristemente. Si yo me pierdo un poco, es que como estos últimos 10 años musicalmente ha habido tan pocos grandes hits. A ti no te ha llenado mucho la música pues de los últimos 10 años. Pues como que he pegado un salto yo de 10 años. Pero hay que, estabas comentando la fecha de en que salió, que vio la luz el tema de Human League. Decías del 81, es que han pasado 31 años. 31 años y es una canción totalmente atemporal, como la mayoría o casi todas las que las que traigo hoy, por no decir todas, que tienen muchísima mejor calidad que mucho de lo que se hace a nivel comercial, sobre todo actualmente, porque por suerte, para los más expertos en música o más inquietos, siempre encontramos algo que nos sigue enganchando a la música actual. Uh-huh. Pues vamos, como he dicho, con Eurythmics, una canción del año 1983, un grupo que prácticamente no hace falta presentación, pues aquí nos encontramos a Annie Lennox y a Debbie Stewart, dos grandes de la música, y algo que yo no acabo de entender, y pues es que este grupo solo logró un número uno en los Estados Unidos, que fue precisamente con esta canción, y un grupo que, para mi parecer, ha hecho tan grandes discos y ha dejado para la historia tan grandes canciones, y vaya pues voz. Que me choca un poquito. Vaya voz, Annie Lennox, impresionante. Sí. Sí, vamos, y ya no solo la voz, porque muchas veces hacemos referencia a la voz, pero para mí un artista tiene que agrupar muchas otras cosas que el resto carece, porque al fin y al cabo la voz solo es una voz. Y un artista o una estrella o alguien que deja huella en el panorama musical es algo más que una simple voz. Y Annie Lennox tiene mucho de todo, aparte de una gran voz y todo bueno. Pues bueno, a pesar de que solo fue su único número uno en Estados Unidos esta canción, llegaron a vender a lo largo de su carrera 75 millones de discos, que eso no es casi nada. Se dice pronto, sí. Pues vamos, Patricia, con un grupo que se formó allá en el año 1978 y con poquísima suerte publicaron trabajos financiados por ellos mismos, como fue Soul Cell. Aquí nos encontramos al cantante Mark Almo, que a día de hoy sigue nativo. Y bueno, Tainted Love es una versión de una canción de los años 60 que cantaba una chica llamada Gloria Jones. Y hay que decir que por aquel entonces era novia de T-Rex, también importante dentro de lo que es el mundo de la música. Southell, que no habían tenido hasta aquel momento muy buena suerte en el mundo musical, no tenían muchas esperanzas de que este single les llevase a los primeros puestos de la lista de éxitos, y se temían un fracaso porque cuando se grabó esta canción en los años 60, perdón, no tuvo un gran éxito y fue más bien un fracaso, con lo cual ellos quizás hicieron una versión más para sí mismos que para el público. Pues mira, le salió a veces, fenomenal. Sí, porque a veces cuando los cantantes son como más pretenciosos y hacen una gran canción que va a arrasar, pasó con la cantante esta actual, Lady Gaga, cuando ha publicado su último disco, que dijo que iba a revolucionar el mundo de la música, que había compuesto una canción generacional y demás, y al final se la ha acabado comiendo ella. Tú sacas al mercado un producto, un disco, y es el público el que decide si le gusta o no, o si ha reinventado algo. Claro. No tú tienes que vender esta moto porque al final queda tan mal como ha quedado ella. Y aquí, pero bueno, como es Lady Gaga, pues se cambia la peluca y entonces continúa con el éxito. Ya está, no hace falta la música. Que por otro lado, bueno, tiene música comercial con gancho y ya está. No quiero hacer una crítica a su música, pero sí a veces a su ego. Se le va un poquito la pinza para la muchacha. Para ser reina del pop, primero tienes que tener una carrera y después serás reina. Sí, no es llegar y besar. Hay que mantenerse. No se puede empezar la casa por el tejado. Efectivamente. Y entonces aquí, pues, a Southell les ocurrió lo contrario que a Lady Gaga. No confiaban demasiado en este tema, pero salió como single y, bueno, ha sido una de las canciones más famosas de los 80. Fue número uno en 17 países, aún ellos confiando un poquito en el tema, y entró, creo que en el libro Guinness de los récords a ser una de las canciones más vendidas en el año 1982. Fíjate tú qué olfato tuvieron para elegir la canción aún sin saber lo que se les venía encima, ¿eh? Oye, pues para comenzar con tan pocas esperanzas, la verdad es que aunque no tuviese mucho éxito posteriormente, ¿qué quieres que te diga? Menudo recuerdo, ¿eh? Pues menudo recuerdo, y aquí ha quedado su gran canción, pues eso. Para disfrute de todos, casi 30 años después. Pues vamos a escucharla un poquito, que seguro que a muchos les trae muy buenos recuerdos. Bueno, Patricia, pues aquí estamos con Siux and the Banshees. Espero haber acertado con este tema porque ya sé fans de Siux, fans que tiene a nivel mundial, porque hay que decir que esta chica que empezó allá por el año 1976 en el mundo de la música, lo que era en un primer momento, como he dicho al empezar el programa, en la música punk, pues Siuxi fue evolucionando hacia un estilo más gótico, más oscuro, el post-punk. Y bueno, pues con el tiempo Siuxi se ha convertido pues todo un icono en la música, sobre todo en Inglaterra, bueno, y parte de Europa, no sé en América si es muy conocida o no. Y ha inspirado a muchas otras bandas de música gótica aún a día de hoy. Siuxi está considerada como una de las cantantes británicas más influyentes de la música rock y, bueno, pues como he dicho y vuelvo a repetir, ha influenciado y sigue a día de hoy influenciando a mucha gente. Esta canción que he traído, These Wheels on Fire, espero haberlo pronunciado bien. No es una canción original de ella porque estaba incluida en un disco que hizo de versiones en el año 1987. Esta canción fue compuesta por Bob Dylan en el año 1968 y Siouxsie and the Banshees, su grupo, porque la cantante es Siouxsie Sioux, pues realizaron esta versión, que a mí he de decir que la he seleccionado porque es una de mis favoritas. Yo creo que descubrí a Siouxsie, si la conocía anteriormente, pero no había indagado mucho con ella porque yo no tenía mucha parte así gótica. Yo creo que esta fue la primera gran canción que me enamoró de Siouxsie, porque encima cuando la descubrí, gracias a Lorenzo, que está aquí hoy con nosotros sentado, la descubrí viendo el videoclip, y a mí el videoclip me pareció fantástico, porque si algo hay que destacar a Siouxsie Banshee es el maquillaje. Sí, desde luego es era extraordinario. Por decirlo de alguna manera, la marca de la casa, ¿no? La marca de la casa, totalmente. Y a día icónico. De hoy sigue marcando su estilo. Sigue marcando y está fantástica porque... Bueno, yo quiero saber dónde hay que firmar para llegar a los años que tiene ella y estar tan estupenda. Pues sí, yo también firmo, ¿eh? No hay misterio, es hacer lo que te gusta. Pues ella, vamos, se lo está pasando bomba. Desde luego. Desde hace muchos años. Pues este single fue todo un acierto, fue el primer single que se publicó del disco y entró, pues llegó a ocupar el número 14 en las listas británicas, y bueno, a día de hoy yo creo que no hay recopilatorio donde no falte este tema, porque lo bueno de hacer versiones es cuando el artista que hace esa versión hace suyo la canción, y aquí Siouxsie la hace más suya, yo creo, el que la compuso. También como me gusta. Ya, creo que por aquí también vosotros. Bueno, pues otra vez dedicada para vosotros y todo lo que les pueda disfrutar. Ni más ni menos que Sister of Mercy. Uh-huh. Un grupo, aquí, como he dicho anteriormente, la música New Way abarcaba muchísimos estilos diferentes, y aquí, bueno, estamos haciendo un pequeño bloque con lo que era la música gótica, y aquí Sister of Mercy son otro de los grandes grupos de la música gótica. Hay que decir que no tienen muchos trabajos publicados y es una pena porque tienen canciones extraordinarias. Pues esta canción, el videoclip de esta canción, que bueno, si antes he puesto la canción, quizás, mira, ahora lo estoy pensando y reflexionando, que si antes he puesto la canción de Siouxsie con la que yo le conocí, yo a los Sisters les conocí con esta canción. Quizás por eso se me queda más grabada la canción con las que les conozco. Puede ser. Yo no sé si esta fue la primera. Yo sí. Es que me acuerdo perfectamente, ¿te acuerdas en Televisión Española cuando ponían minutos musicales, que sí, eran videoclips entre un programa y otro? Te hacían ahí un popurrí de videoclips. Pues yo, en esos minutos musicales, que siempre te ponían los mismos vídeos, pues uno de los que casi siempre ponía, no faltaba, era este de Sister of Mercy. Uh-huh. Y yo me acuerdo, y quizás fue ahí cuando lo conocí, por eso traigo estas canciones, porque se me quedó igual la primera canción con los que le conocí, pero bueno, después les conocí más a fondo, gracias a los amigos que tenemos aquí. Pues sí. Y ya descubrí sus discos. Pues el videoclip fue firmado en Jordania, y en el mismo sitio, en el mismo templo donde se filmó una de las películas de Indiana Jones, ni más ni menos, la última cruzada, en el año 1986. Que decir que ya puestos de Sister of Mercy tenía preparada una canción, Under the Gun, creo que es, para la banda sonora de la película que he mencionado antes, mira qué casualidad, la del cuervo, la primera, pero tras el fallecimiento del protagonista, Brandon pues, Lee, el cantante, uh-huh, Andrew Eldritch, se negó a que formase parte de la banda sonora. No lo sé muy bien por qué, porque bueno, yo creo que en la película seguía saliendo el chico. Sí, bueno, rodaron unas últimas escenas con un doble, hicieron, uh-huh, algún trucaje y bueno, la película, o sea, siguió adelante, se ha convertido en una película de culto, uh-huh, pero desconocemos las razones por las cuales, sí, Andrew Eldritch decidió no incorporarse a esa banda sonora? Porque la canción vio la luz y encima canta con una chica que a mí me encanta, que es la cantante del grupo aquel, Berlín, de los años 80. Mucha gente quizá le recuerde por la canción más famosa de ellos, sí, que formaba parte de la película de Tom Cruise, Top Gun. Y que me parece una cantante extraordinaria y fantástica, que yo también, al igual que Siouxsie, sí, firmo por estar como ella. Y además daba, era buen sí, acompañamiento, buen acompañamiento a la voz grave de Eldritch. Y una canción que también me gusta muchísimo, Under the Gun. Pues vamos con los The Cure, ya que estamos aquí un poco en lo más oscuro de la música, además, de la New Wave. Además, esta canción me encanta. Porque además es un poquito gamberra, ¿verdad? Tiene ese toque, sí, ahí. Mira, de este disco que se publicó en el año 1987, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, con un Kiss Me no les valía. Pues hay que decir que mi canción favorita de este disco, e incluso yo creo que de toda la discografía de The Cure, es Just Like Heaven. Me encanta este tema, es de los favoritos de mi vida, vamos. Uh-huh. Pero bueno, he traído esta porque quizás tiene un rollo un poco más festivo y más animado. Y ya hay que decir que, ya que he nombrado la canción que tanto me gusta, fue realmente el single que más se vendió y que más ayudó a que este disco se vendiese muy bien en países como España, Francia, Alemania e Italia. Y bueno, The Cure siguen por ahí en activo. Hace poquito les hemos tenido aquí cerca en Bilbao. Uh-huh. Lorenzo, yo creo que hace años los vi en directo. Y bueno, poco más hay que decir de este gran grupo, que tiene unas letras extraordinarias. Robert Smith, que hoy si nos visita, no como aquella vez cuando los animales, que me quedé yo con Robert Smith. Es verdad, mira, es verdad que tuvimos... Imagínate que le he nombrado de casualidad, no le llego a nombrar ese día para matarme. Tuvimos un lapsus en un programa que confundías el nombre de no sé quién con Robert Smith. Sí, de Morrissey. Morrissey, sí. Y hablando de maquillajes, antes hablábamos de Siouxsie, la imagen, el icono en el que se ha convertido, pues yo creo que a Robert Smith le ocurre Lo mismo, porque hay que recordar que hace poco, hace unos meses, se estrenaba una película, en inglés me parece que era This Must Be The Place, interpretada por Sean Penn, y claro, tú veías a Sean Penn en el cartel de la película y era Robert Smith, y además verdad. Sean Penn interpreta a un viejo, bueno, a un antiguo cantante de la época de la década de los 80, gótico, y que a sus 50 años seguía con la misma estética. Y obviamente con ese cardado y esos labios rojos recordaba a Robert Smith. A Robert Smith, sí. Porque hay que decir que Robert Smith sigue prácticamente igual, hombre, físicamente ha cambiado, más, que tiene años. Está un poquito más gordo. Pero la estética siempre intenta, sí, mantener la misma estética, que ya es un poco icónica también, sí, porque hay que decir que había mucha importancia en estos grupos a la hora de conseguir un contrato discográfico cuando empezaba a despuntar la New Wave, pues todos intentaban tener su propia estética. Para mucha gente la década de los 80 podía ser muy hortera en cuanto a maquillaje, peinados y excesos muy a la hora de vestir, sí, pero los que piensan así será gente de una vida o una forma de entender la estética más simple y sencilla, más relajada. Pero a mí la década de los 80 los maquillajes me gustan mucho, y hablando de maquillajes, pues vamos con Kurt Ucla, y aquí voy yo, que bueno, los que conocen el grupo, poca presentación hace falta. Un personaje totalmente ambiguo, súper maquillado, al cual no le faltaba detalle, y que bueno, pues triunfaron allá en el año 1983, especialmente con su segundo disco y con una de las canciones que a día de hoy cualquier hilo musical de estos que tienen mucho de revival, sí, suena, pues este Carmen Chameleon. Además, yo les recuerdo cuando intervinieron en la serie El Equipo A. Ay, es verdad, sí. Que fue todo un puntazo ver a Boy George, todo divino él, metido en un garito actuando para tipos rudos, como los del Equipo A, ¿no? Como que no pegaba mucho, no, porque era una serie como muy así, sí, como pero muy bueno, supongo que formase parte de una estrategia para publicitarse, sí, en los Estados Unidos. Sí, porque encima cuando grabó aquel capítulo del Equipo A, la carrera de Kurt Ucla no iba muy bien, su último disco que publicó con el grupo, el cuarto, no funcionó, y fíjate que es de mi, yo creo que mi favorito también. El cuarto disco de los Kurt Ucla, que años después han sacado uno quinto que es malísimo, un auténtico horror, porque bueno, fusiona mucho música reggae, y ese disco tenía demasiada música reggae que a mí no me gusta. Me gustan los de los años 80 porque bueno, tenían este toque también new romantic que tanto, sí, me gusta. Tenía más pop. Y bueno, y mezclaban muy bien los estilos, y bueno, se les escapaba por ahí un poco el reggae, pero bueno, les perdono porque tenían grandes canciones. Escuchamos entonces un trocito y ya después vamos con la última para despedirnos. Bueno, Patricia, pero como todo tiene un final, pues aquí una vez más nos tocan despedirnos. Pues sí. Ya volveremos otra vez porque hoy básicamente este programa está dedicado a grupos ingleses, pero la nueva ola también tuvo su importancia en otros países europeos. Pero sí que nos gusta lo británico, ¿eh? Sí, lo británico. La verdad es que sí. Pero también hay otros muchos grupos, sobre todo en Alemania, como puede ser Alphaville, que a mí es un grupo también que me gusta. O aquí en España, como puede ser Tino Casal, del cual ya le dedicamos un programa. La nueva ola, pues, se extendió por muchos países. La nueva ola es amplia. Sí, solo que lo que tiene Inglaterra, que es un mercado muy cerrado para el resto de países, incluso de la Unión Europea. Y bueno, pues hay otros grupos muy buenos que logran triunfar lo que es en el resto de países al margen de Inglaterra. Sí. Y en breve, en otro próximo programa, hablaremos de esos grandes grupos que también forman parte de las grandes canciones de los 80. Muy bien. Nos despedimos con Spandau Ballet, para mucho uno de los grandes grupos, no para muchos, para casi todos, de los años 80 y quizás de los más famosos de los nuevos románticos, sin olvidarnos de Duran Duran, que deben su nombre a Barbarella. Pues sí, a la película, y que no hemos podido escuchar porque no tenemos más tiempo, los teníamos preparados, pero sí, pues ahí se quedan grupos, pero bueno, ya volverán. Pues así tenemos motivo para hacer más programas. Claro. Y bueno, solo decir que esta canción que vamos a escuchar, Gol, del año 1983, pues es un guiño a las películas de James Bond, a la cinematografía del agente 007. Y el videoclip, que mucho me imagino que la haya visto mucha gente, pues es un claro guiño a la película Goldfinger, que protagonizó pues Sean Connery, el primer James Bond. Y así tenemos que despedirnos con un broche de oro, y nunca mejor dicho, con todo un clásico de los 80, con Spandau Ballet, el tema Gold. Muchísimas gracias. A vosotros una vez más. Y vamos también a despedir a los amigos que han estado aquí acompañándonos, a Lorenzo, a Morgana y a Tom. Gracias. Gracias a ti. Y hasta la próxima. Si no es aquí, bueno, pues a través de internet. Y lo dicho, Novo, ¿vuelves la semana que viene? Sí, la semana que viene por aquí andaré y ya prepararé no sé qué, algún especial así chungo. Vamos a dejarlo un poco en suspense, ¿eh? Vale. Ya iremos desvelándolo a medida que se acerque el día. Y a los oyentes les decimos hasta mañana. Nos quedamos, nada, menos de 2 minutos escuchando esta delicia musical con Spandau Ballet.